no sé de dónde saca la información de los 200 metros. No tengo ni idea de dónde la sacará. No, yo tampoco, pero yo mañana que venga voy a traer metro, eso sí. Ah, me gusta. Yo que no lo tenía a la mano. Yo traje lonchera, traje todo, pero mañana traigo metro, porque ahí no hay 200 Cata, metros. María Camila, los 200 metros se puede segura. Mañana. No, es que usted mañana no puede ver a nadie con camiseta, con volante, con gorra, con nada, bote portal. No se puede. Y el que lo esté haciendo y le dice, acá en Estados Unidos se puede, usted le dice, en Colombia no. Y usted va a ser congresista colombiano. Así que no se puede. No se puede. Numeral Elecciones 2022. Nos vamos a ver mañana. Estamos a un día de estas grandes elecciones. Es un hecho, de nuevo, histórico para el país. Así que los invitamos a votar. Es muy importante que ejerzamos el derecho al voto, hagámoslo temprano. Mañana nos vemos a las 7 de la mañana, estaremos con ustedes todo el día, un equipo de la W gigante, gigantesco, desde todas las regiones del país, y a las 3 de la tarde nos enlazaremos con La Básica, con Caracol Radio. Mañana nos vemos, un abrazo para todos. 9 de la mañana, 57 minutos, la W Radio sigue en la clínica del doctor Andrés Romero Vargas. Yo les cuento que estaba entrando al YouTube, Square Dent, implantología estratégica, recuerde, Square Dent con S, implantología estratégica, y me encontré algunos de los testimonios que escriben los pacientes del doctor. Por ejemplo, María Mercedes Galindo escribió que ella recomienda totalmente la implantología estratégica porque ella se volvió a sentir como nueva, que volvió a vivir, que volvió a sonreír. También encontré el testimonio de José Vicente Gómez, que escribió que estaba muy feliz de haber podido conocer al doctor Andrés Romero Vargas, que mejoró su calidad de vida y que ahora puede comer bien y que se siente muy feliz. También escribió Cristina Galindo, ella llegó de Miami, Florida, y ella escribió que su tratamiento de implantología estratégica duró 3 días, que está muy satisfecha, que se siente totalmente diferente, que ella se siente otra persona. Los oyentes que todavía tengan curiosidad o que tengan dudas, pues la invitación es para que entren a YouTube, Square Dent Implantología Estratégica. Ahí pueden ver los videos del doctor Andrés Romero. También los pueden seguir en Instagram como Square Dent Co, en Facebook como Square Dent Colombia, o en la página web www.squaredent.com.co. Además, recuerden que usted, por ser oyente de la W Radio, puede obtener 15% de descuento en el valor de su tratamiento. Reserve su cita de valoración en la ciudad de Bogotá con el doctor Andrés Romero Vargas al teléfono 313-381-6648, 313-381-6648. Yo soy Natalia Londoño y, como siempre, soy muy feliz de contarle los mejores mensajes comerciales aquí en la W Radio. Soy Humberto de la Calle. Este año no soy candidato a la presidencia de la República, pero sí encabezo la lista al Senado de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza. Usted sí puede votar por mí. En el tarjetón del Senado busque el logo que dice Alianza Verde Centro Esperanza. Márquelo y luego marque el número 1. Publicidad política pagada. Pensando en trámites de tránsito en Bogotá, llegó la ventanilla única de servicios de movilidad. Todos los servicios y trámites de tránsito y transporte en un solo lugar. Desde el 24 de febrero, agenda tu cita de forma gratuita ingresando a www.ventanillamovilidad.com.co, sin intermediarios. Ventanilla única de servicios, eficiente, ágil y segura. Secretaría de Movilidad, Alcaldía Mayor de Bogotá. Hay esperanza. Soy Antanas Mocus y este 13 de marzo los invito a votar, como lo haré yo, por la coalición de la esperanza y por Sergio Fajardo a la presidencia de la República. Con educación todo se puede. Colombia educada, Colombia imparable. Este 13 de marzo pide el tarjetón de la coalición de la esperanza y vota por Fajardo. Publicidad política pagada. Soy Julia Miranda, fui servidora pública 24 años, trabajando por la protección del ambiente, la naturaleza y las comunidades. En el Congreso quiero continuar este propósito con acciones concretas para enfrentar el cambio climático. Para apoyar mi propuesta, vota 101 a la Cámara por Bogotá del Nuevo Liberalismo. Publicidad, política pagada.

incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh. E cantare, oh, oh. Nel blu, dipinto di blu. Che dici di stare lassù? E volavo, volavo, venice punalte del sole con coro più su, mentre molto pian piano sparivo lontano laggiù. Una musica dolce suonare soltanto per me. My happy heart sings, your love has given me wings. Nel blu, dipinto di blu, venite di stare lassù. All of you, Sammy Davis Jr. prestó su servicio militar en plena Segunda Guerra Mundial, salvado por su talento formando parte de la banda militar. Y luego, A Fellow With Peter Lawfor, a raíz de su primer matrimonio con Patricia Kennedy, se convirtió en cuñado de John Kennedy, también de los senadores Robert y Edward, y también de las noches de ellos. Oh, after watching her appeal from every angle, there's a big romantic deal I've got to wangle. For I've fallen for a certain lovely lass, and it's not a passing fancy or a fancy pass. I love the looks of you, the lure of you, the sweet of you, the pure of you, the eyes, the arms, the mouth of you, the east, west, north, and the south of you. I'd love to gain complete control of you and handle even the heart and soul of you. So love at least a small percent of me do. For I love all of you. To gain complete control of you and handle even the heart and soul of you. So love at least a small percent of me do, baby, for I love all of you. For I love all of you. Who am I? What's my name? Where I'm from? How I came? Doesn't matter here, long as I am here. I'm just a fella with an umbrella, looking for a girl who saved her love for a rainy day. I'm just a fella

sleep in peace when day is done. And that's what I mean. And this old world is a new world, and a whole world for me. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Lord, freedom is mine, I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. There's an old superstition way down south. Everybody believes that trouble won't stay if you shake it away. When they hold a revival way down south, everybody with care and trouble that day to shake it away. Shaking the blues away, unhappy news away. If you were blue, it's easy to shake off your cares and trouble. Telling the blues to go, they may refuse to go, but as a rule they'll go if you'll shake them away. Do like the voodoos do, listen to voodoo melody. They shake their bodies so, to and fro, with every shake, a lucky break, proving that there's a way to chase your cares away. If you would lose your weary blues, shake them away, shake them away. Cerramos este primer segmento del Rat Pack. Hay quienes dicen que la idea no fue de Lorraine Bacall, sino que arrancó con Humphrey Bogart, que era el marido de la señora Bacall. Una reunión nocturna en Holme Hills, hogar de Bogart y de Bacall, durante la cual Sinatra los llamó Holme Hills Rat Pack. Otra explicación era que el referido grupo rechazara a cualquiera que tratara de acercarse. Nos vamos con For Once in My Life, Sinatra, Ain't That a Kickin' Da, Dean Martin y Sweet Gingerbread Man, Sammy. Page two, For Once in My Life, Act One. Well, wait a minute, we do the front piece first? Right into the song. Oh. You